Contacto ahora con Nelson Ábalos. Buen día, Nelson, ¿escuchás bien? Buen día, ¿qué tal? Te escucho bien, aquí estamos, como decías, enfrente de la Municipalidad del Hoyo todavía, terminando de charlar algunas cosas entre integrantes de las distintas asambleas que estuvimos acá, la CER, la ACRE, vecines autoconvocados del Hoyo. Así que bueno, acá la charla. Bien, están ahí definiendo también lo que va a ser seguramente el jueves ahí en el Puente Salamín, ¿verdad? Exactamente, el día jueves 19 en la asamblea que se hizo en el Hoyo, en la plaza antes de la marcha de antorchas de la noche, en la marcha de velas, se había definido que el jueves se hacía una concentración en el Puente Salamín. Igual todo eso iba a depender de cómo sigue todo esto del proyecto de la IP en la legislatura, el proyecto, por otro lado, del gobernador, del gobierno de Chubut, de la zonificación. Claro. De esto nos vamos enterando sobre la marcha, según llegan las informaciones que nos llegan a través de las asambleas, bueno, de la UAT, y ahí seguimos, digamos. Creo que todas las asambleas en toda la provincia están en la misma situación, viendo qué sucede para decidir qué hacer el jueves. Bien. Pero en principio, el jueves queda, ya habíamos quedado de que hacíamos la actividad en el Puente Salamín, concentración allí de toda la comarca, Lago Puelo, el Puyén, el Hoyo, y desde la mañana temprano, porque bueno, a la mañana es que se llena el CIR. Bien. Estaba hablando esto también acá, esto igual es una idea que se planteó en la asamblea, es de hacer una olla popular, como se hizo hoy en Puyén. Los compañeros y compañeras de Puyén decidieron hacer no solo la intervención en frente de la municipalidad, sino un guiso comunitario, y bueno, lo hicieron entre todos y todas, y es una acción más dentro de esta lucha, ¿no? Así que creo que vamos a concluir también nosotros el jueves realizando una olla popular. Bueno, está bueno, y bueno, ya estoy pensando en la olla, en el anafe, así que si hace falta alguna cuestión, por acá podemos tener algunos elementos a disposición. Claro, es una de las ideas que se planteó, así que desde ya están invitados. Ahí las compañeras y compañeros se aprovecharon que estamos al aire. Esto está pasando ahora en el municipio del Hoyo. Bueno, Nelson, muchas gracias. Como escucharán, hay mucho entusiasmo y convicción de que no es no. Buenísimo. Bueno, y gracias también por darnos ahí el panorama, que no nos hemos podido comunicar con Epuyén, localidad que nos faltó en este paneo comarcal. Y nos has podido contar un poco lo que pasó de aquel lado. Exactamente, bueno, seguramente tendrán la información, pero el proyecto de la iniciativa popular fue pasado a comisiones, como se hace en las legislaturas, y el proyecto de zonificación del gobierno también. Lo que no sabemos es si el jueves intentarán aprobar este proyecto o cómo sigue. Claro. Mientras tanto, en Rawson, desde Trelew a Rawson, por las instituciones, una impresionante caravana que fue de gente de toda la comarca de allá, ¿no? Desde Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman, Dolabón, toda la gente que se juntó y fueron a Rawson a manifestarse, bueno, porque allí está, digamos, el centro del poder político. Totalmente. Bueno, Nelson, te agradecemos mucho la palabra y la actualización de la información, y nos empezamos a mentalizar en la actividad del jueves. El jueves, exactamente, en Puente Salamín, y va a haber olla popular, así que colaboraciones, comunicarse con alguien de las asambleas para hacerlas llegar.